supuesto, pues, Marina, yo y los gobiernos, esto es todo lo que tengo que contarles, gracias. Vamos a ver los titulares. El Elche quiere dar otro paso más en los 1 millón de euros de servicios en la temporada. Camino de primera división, con una victoria frente al Huesca de Jorge Alessandro. Para que no hace cuentas ni mira de calculadora, solo piensa en ganar el domingo. Yo creo que tiene claro que se tiene 11 las últimas 2 semanas, que tiene mucho y bueno donde decir. El técnico ha lanzado un reto a los aficionados. Me encantaría que los próximos retos nos pasen la afición cada vez más que nace del estadio. Buenas noticias llegan desde Galicia. En el segundo están Bacanilla de la Victoria, que es el 39-28 en cuartos de final al partido en la Copa de la Reina, y mañana sábado disputará las semifinales frente al Verona. Repasaremos la agenda del próximo fin de semana y por supuesto estará Carlos Pérez en los próximos 15 minutos para repasar con todos los personajes. Bueno, pues el domingo a las 7 de la tarde, el partido denominado de la afición. Son los pequeños festejos que por parte del club, de las peñas, de todos los compañeros, de niños, van a hacer para que el futbolista se sienta arropado. Y vamos a ver si son muchos que van a ganar en Berlín. Es el partido que se ha marcado la directiva. Tenemos que los abonados cumplen a otro, no se ha abonado. Entonces, no solo lo explicarían el número de títulos, sino también las bandas que aplican el gol a los abonados y también a otro aficionado del partido. Y desde 2 horas antes del encuentro, desde las 5 los arreglos del Martín de Valero van a estar muy animados. El Elche, de los récords con 58 puntos, en frente tendrá al Huesca de Jorge Alessandro y Rafito. Es cierto que lleva la mitad de puntos que el Elche. Es cierto que el como octavo clasificado es el primero de los que se acaba el centro del descenso, pero también no es como que ha ganado 3 de los últimos 4 partidos. Luego, no puede haber distancia, sino por el trato de responder. Más números de Huesca. Ha ganado 3 partidos, concretamente ganó 2-4 en Lugo, ganó 0-8 al Mieres y ganó 1-2 en Numancia. Ha empatado 2 encuentros, empató en Villarreal a 1 y en Jerez a 1. Y el resto los ha perdido. Ha perdido 8 partidos. Ha sido 1-0 en Alcorcón, 1-0 en Almería, 4-0 en Las Palmas. Vamos a ver, 2-1 Thank you. de Elche contra el Huesca, que ha sido denominado el partido de la sección, que todos los abonados tienen que acompañar de entrar a la bufanda en la tienda de Elche. Esta promoción durará hasta el domingo a la 1. El horario de la tienda, por ejemplo, será de 2 a 8, mañana sábado de 10 a 2 y el domingo de 10 a 1. Thank you. Thank you. Gracias.